Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos, leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stuff Blues. Muy buenas tardes, mis queridos y queridas amigas, rockeras, blueseras de todo el Ecuador. Espero que tengan una hermosísima tarde, que la estén pasando muy bien, porque nosotros estamos muy felices de estar nuevamente un nuevo día junto a ustedes. Así que les traemos lo mejor de la programación y, como siempre, todos los martes, nuestro invitado especial está a punto de llegar con temas súper interesantes para escuchar en esta tarde. Pues bueno, mis queridos amigos, como siempre, gustosa de estar aquí junto a nuestros compañeros de locución. Qué bueno, ahorita está el David y el Saint. ¿Qué tal? Hola, mi querida Paola, a todos nuestros amigos oyentes. Muy felices de estar acá a compartir una nueva... Un nuevo enlace, ¿no? Musical con el rock, con el blues y con todo lo rico de la música desde Quito, Ecuador, aquí en Radio La Casa de la Cultura. Exactamente, y bueno, para ustedes también les vamos a comentar, a hablar de los mejores eventos culturales que se nos vienen en los próximos meses, así que no se despeguen si quieren enterarse más de lo que va a ser el Quito Blues, el Retro Stock y todo lo que se viene para escena en Quito. También pueden quedarse a escucharnos un poquito porque tenemos mucho que compartirles. Porque aquí la cultura está creciendo, los festivales, los eventos culturales siguen surgiendo en nuestro país y tenemos que darles el chance, ¿no, mi Saint? Así es, vamos a tener muchos eventos, ya se están acercando, se abren las puertas del Quito Blues y de muchos eventos más que estamos nosotros aquí auspiciándoles y dándoles a conocer a todos nuestros oyentes. Exactamente, así que completamente invitados a escucharnos todos los martes y viernes solo por la www.radiocasadelacultura.com.es, la 940 AM. También nos pueden sintonizar en nuestra fanpage, que ahorita también estamos al aire en Facebook como Good Stuff Blues. Así que, mis queridos amigos, ahí sintonicen, búsquennos, que estaremos pendientes de lo que ustedes también quieran escuchar aquí en la radio. A todos aquellos que nos están viendo, oyendo, caluroso abrazo, un gusto poder estar con ustedes un día de programación más. Así es, mi querida Pau, y bueno, les vamos a dar la bienvenida a nuestro programa Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Así que estamos listos para empezar. No sé si vamos con algo de música o cuál es el primer bloque de esta sección. Claro, Saint. Bueno, ahorita yo les quiero comentar, antes que nada, a todos nuestros oyentes, lo que se nos viene para agosto, porque agosto viene lleno, recargado de festivales culturales. Como ya saben, el mes de las artes, Quito explota en este mes, pero no nos vamos a quedar atrás porque vamos a estar presentes, vamos a estar ahí en dos de los festivales más grandes que se realizan en Quito, ¿no? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, el Festival del Quito Blues, que claro, como todos los programas, venimos invitándoles, haciéndoles esta invitación tan cordial para poder asistir a este gran festival. Quien ha ido o quien no lo conoce, tiene la oportunidad del 12 al 17 de agosto enterarse todo acerca de este festival, asistir a las clínicas, a los conciertos, a la y sobre poesía. Todo pasarlo muy bien. Uh-huh. Correcto. Este festival no es el primero, es la 12ª edición, un montón de ediciones, ¿no? Imagínate, llegamos a 2019 con la 12ª edición del Quito Blues y estamos súper contentos de poder compartirlos con todos ustedes, así que no se lo pueden perder. Del 12 al 17 de agosto estaremos con este gran festival. Pero no solo eso, porque el 3 de agosto, unos días antes, vamos a estar felices de presentarles lo que es el Retro Stock. El Retro Stock va a ser un festival que va a conmemorar los 50 años del Woodstock. Ya imagínate, se cumplen 50 años de este gran y tan fabuloso festival. 50 años del Woodstock, y aquí también lo vamos a celebrar. Junto con ustedes en este gran festival, el Retro Stock. Este festival se realizará en la Plaza de las Culturas y para quienes quieran saber más, estaremos informándoles absolutamente todas las bandas que van a estar presentes, porque imagínense, vamos a tener bandas nacionales e internacionales. Imagínate esa gran noticiota, vamos a tener bandas internacionales también en este festival. Así es, mi querida Pau. Así que todos atentos y todos pendientes de la información que vamos a estar nosotros regularmente en los horarios de martes y viernes a partir de las 15 horas aquí en Radio Casa de la Cultura en el programa Blue Stock. Exacto, Blue mis Stock, queridos amigos. El Good Stock Blues, mis queridos amigos, abierto para ustedes. Aquí súper contentos. Y bueno, yo les voy a decir un poquito de las bandas que se vienen, de la gente que va a estar compartiendo con nosotros en el Retro Stock. Así que vamos a tener a grandes, grandes artistas tales como los Giros, los Bongs, los Subsónicos, los Airband Reggae, los Blues Project Rolling, Magnolia Blues, que nos visita desde Chile, Crónica Roja Blues Band, y sobre todo vas a estar tú también, Saint, ahí presentándote en el Retro Stock. Así es, así vamos a estar haciendo un poco de música, un poco de temas. Estamos justamente haciendo algo de la producción de un tema inédito que queremos hacer el lanzamiento para estas fechas. Así que qué mejor escenario que los previos y los días al Quito Blues. Exactamente, mis queridos amigos. Y pues bueno, ya dándoles toda esta información, vámonos con un poco de música aquí en el Woodstock Blues para animar esa tarde. Tocar tu cuerpo, amor. Dime, nena, si puedo jugar contigo. Dime, nena, explorar el mapa de tu cuerpo sin tener que pagar. Bueno, pues mis queridos amigos, regresamos y ya tenemos en nuestra cabina, en la cabina del Woodstock Blues, a nuestros invitados de esta tarde. Paulette, José, bienvenidos al Woodstock Blues. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Felices de que nos hayan invitado aquí. Qué chévere. Pero bueno, nosotros tenemos un montón de preguntas que hacerles acerca del festival que ustedes están organizando y que han venido organizando ya algún tiempo, que es el Festival Seeds. Cuéntame un poco de este festival. El propósito principal es una convivencia de 7 días que demuestra un ejemplo de autosuficiencia, resiliencia y armonía con la naturaleza. Se practican diferentes talleres educativos que nos dan a entender las posibilidades de vivir de esta manera, saludable y todo suficiente, como mencioné. Y además lo agregamos arte y principios de permacultura. Entonces, arte, sanación y permacultura es como las áreas principales que nos dan una experiencia de transformación. El año pasado lo hicimos de 5 días con la comunidad local Quichua Aucapuerto, en Candelo, cerca del Puyo. Y este año lo estamos extendiendo a 7 días. Hemos construido el año pasado 3 chozas con material natural, 2 baños secos y una ducha. Este año vamos a construir un poquito más. Entonces, cada año que producimos el festival, estamos construyendo una ecoaldea. Excelente. Bueno, yo quisiera saber para quién está enfocado este festival. ¿A quién se le podría invitar? ¿Cuál es la gente que estaría...? Sí, pues este festival es abierto a todas las personas que desean participar, quienes sientan este llamado profundo de la naturaleza, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos son bienvenidos. Tenemos 10 principios que aplicamos en nuestro festival, y uno de ellos es la inclusión radical. Es decir, que no tienes que ser de cierta manera o lucir de alguna forma para ser parte de esta comunidad. Todos y todas son bienvenidos. No importa las diferencias sexuales, raciales, de clase, nada que ver, eso no importa. Todos buscamos integrarnos, unirnos, conocernos más. De eso se trata, crear esta comunidad. Excelente. Bueno, como mencionaban, este era el cuarto año que lo van a realizar. ¿Cómo se realizaron? ¿Qué apertura, qué acogida, mejor dicho, tuvieron los anteriores festivales? Sí, fue muy bonito. Los dos primeros los hicimos aquí en Quito. Eran solo de un día, desde la mañana hasta el anochecer. Y al principio, claro, un festival como estos nunca se había hecho en el país, ni se había escuchado algo parecido. Además, estaba entrando el tema de la permacultura. Me gustaría recordar que la permacultura es la ciencia que diseña sistemas para crear hábitats sustentables, tanto humanos como ecosistemas. Entonces, claro, la gente se mostró muy interesada a estos nuevos temas que se estaban planteando. Y aparte, meterle toda esta propuesta artística llamó mucho la atención. Sin embargo, siento que aún era bastante nuevo el tema como para tener bastante afinidad como ahora ya tenemos. Yo creo que la gente ha despertado bastante y por eso ahora el evento ya está enfocado a 300 personas. A un inicio éramos 40, 50, igual era muy bonito, era algo más íntimo. Claro que teníamos una línea de tiempo de todo lo que iba a haber, increíble, un montón de actividades. Ahora creo que vamos a tener mejor acogida, sí. Exacto, bueno, crecer de 40 a 300 personas es un avance súper, súper grande, ¿no? Me parece súper chévere esta idea de la permacultura. Creo que muchos no conocemos el término, no sabemos a qué se refiere. Ahora con lo que nos explicaste, ¿cómo se va a realizar el taller en torno a la permacultura? ¿Qué se realiza? La permacultura es un tema muy amplio. Como mencionó Pulet, es la ciencia del diseño de ecosistemas para asentamientos humanos. Significa que involucra tanto la alimentación, la bioconstrucción, en sí todas las necesidades básicas del humano se lo rediseña de manera que sea autosuficiente. Entonces esa es la intención principal. Los talleres están diseñados para cubrir esos aspectos, tanto la alimentación, puede ser la ropa textil, puede ser los bioconstrucción, y eso principalmente, tecnologías renovables, tecnologías apropiadas, todo lo que involucra abastecer la necesidad humana viene dentro de los principios de permacultura y se darán los talleres acorde a eso, y de ahí aparte viene la sanación y el arte y todo eso. Entonces eso es el festival. Sí, es muy chévere que la gente aprenda más de permacultura porque estamos acostumbrados a estudiar y a enfocarnos solo a un tema en nuestras vidas. Entonces nosotros estudiamos el colegio y escogemos ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias naturales. Luego entras a la universidad y tienes que escoger entre algunas carreras, biología, bueno, y así te van separando y segregando el conocimiento. La permacultura lo integra todo. Te hace tener todas las herramientas y disponer de toda la información para que tú puedas crear toda tu vida. Sistemas económicos, políticos, educativos, culturales, sistema de manejos de agua, de energía renovable, todo lo que necesitas para poder crear una sociedad. Entonces, cuando la gente aprende de permacultura, está aprendiendo a ser autosuficiente, a dejar de depender del sistema actual que es degenerativo y nos ha limitado bastante y nos ha enfocado a hacer solo una cosa, cuando en realidad nosotros podemos ser muchas cosas más, podemos desplegar un poder increíble y tenemos que aprender a esto. Y el festival nos ayuda a descubrir eso, el potencial que tenemos todos nosotros. Excelente. Bueno, Saint, imagínate esto que estamos escuchando, a mí me parece súper chévere, en el sentido en el que captando un poco la idea, es como salir un poco de esta rutina y como tú decías, depender tanto de que si me hace falta esto o esto y hacerlo tú mismo de alguna manera, ¿no? Lograr ese equilibrio y ese balance me parece muy chévere, ¿no? Y que este enfoque sea para todo el público, mejor, vamos ahí, ¿qué te parece? Así es, yo también estoy anonadado con estas ideas que se encuentran ahora plasmando nuestros amigos del Festival SITS. Y yo quería preguntarles, ¿van a ser los talleres y todas estas como casas abiertas, no, demostrativas? ¿Quiénes van a estar de talleristas? ¿Qué personas van a estar dando a conocer todo este engranaje de posibilidades para hacer el desarrollo de estas actividades de forma personal? La programación todavía se está gestionando, estamos todavía como 3 meses y medio aproximadamente, pero ya estamos de algunas confirmaciones de Miguel Torsk, que da talleres sobre sistemas de agua, tanto a gran escala como a pequeña escala. En Rogelio Simbaña, que da talleres de huertos, agricultura ecológica, bosque comestible, tierra, el suelo. Uh-huh. Está Marcos Toscano, que es parte de Centro Tinku de Escuela de Permacultura, que va a dar Permacultura Cero, y así mismo estamos invitando a otros permacultores ecuatorianos que ya tienen bastantes años, aproximadamente 20, 25 años aquí en el país africano. Oh, wow. De ahí hay profesores internacionales que vamos a invitar también, estamos pensando en Tierra Martínez, ¿no? Sí, él es un argentino que ha trabajado en diferentes proyectos a nivel Latinoamérica, específicamente creando ecoaldeas. Y él está muy especializado en el tema de la tierra, por eso se llama Tierra Martín. Buenísimo, me parece un proyecto súper bonito. Y mis queridos amigos, a todos nuestros oyentes, completamente invitados a ser parte, a participar. En un momentito ya les estaremos dando más detalles de lo que va a ser este festival. Así que yo les invito en este momento a escuchar un poco de la buena música que les traemos aquí en el Woodstock Blues y regresamos con mucho, mucho más. Uh-huh. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Volvemos con este interesante proyecto, esta entrevista que a mí me parece genial, ¿no, Sain? Así es, estamos dialogando aquí en y aprendiendo mucho también. Bueno, justo en este momento, en mis manos, a todos nuestros amigos que nos están viendo por Facebook y por la plataforma de la radio Casa de la Cultura, les indico esta pequeña tarjetita que tengo en mis manos en este momento, que me parece algo increíble. Nos comentabas que está hecha completamente a base de caña. Y me pareció súper chévere la idea de que, bueno, había costado mucho realizarla, y en realidad este pequeño papelito tiene un 5% de descuento en lo que va. $5 de descuento, uh-huh, para que podamos valorar este producto, que es una tarjetita pequeña, pero es arte y también queremos que la guarden, no que la boten. Entonces, con $5 que ya le pongamos, ya creo que sí la van a guardar. Exactamente, sí, $5 que no los pueden desperdiciar, y que precisamente está muy genial, ¿no? Está muy genial la idea de cuidar el planeta, cuidar todo lo que estamos haciendo, porque nuestros actos también forman parte, ¿no? Forman parte de nuestro vivir. Y me parece muy chévere su iniciativa. Este año, ¿en dónde se va a realizar el festival? El festival vamos a hacerlo en el mismo lugar donde lo hicimos el anterior año. Es en la comunidad Quichua Canelos, que queda a 40 minutos del Puyo. Es una comunidad muy bonita, la gente se está empoderando y Festival SIT se está ayudando a construir un espacio autosuficiente para que ellos puedan próximamente, más bien ya lo están haciendo ahora, pero de una manera más lenta. Queremos que se acelere el proceso y ellos puedan recibir turismo responsable, turismo consciente, uh-huh, puedan compartir sus tradiciones orales, su cultura, de una manera más consciente, no tanto de la venta o el folclore. Entonces, ha sido muy bonito compartir con la comunidad estos procesos, que ellos puedan aprender estas nuevas tecnologías conscientes de energías renovables, agua, y que valoren también sus conocimientos, que son muy importantes, y a veces ellos lo pasan por desapercibido porque quizás la gente les ha desestimado mucho, y también por los procesos de colonización que han tenido. Uh-huh. Pero cuando ven que hay gente extranjera, alemanes, noruegos, no sé, que aprecian lo que ellos tejen, cómo construyen, es muy bonito ver cómo regresa la sonrisa a su rostro, y cómo todos podemos compartir y ser uno en la comunidad. Buenísimo. Bueno, para la gente que se quiere inscribir, que quiera ser parte del festival, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde les pueden encontrar? ¿Qué pasos tienen que seguir? Tenemos nuestra página de Facebook, se llama Festival SITS Ecuador. Ahí podrán ver nuestro evento Festival SITS 2019, Observa e Interactúa. Este es el primer principio de la permacultura que lo vamos a trabajar en esta edición. Y también nos pueden encontrar en Instagram como Festival SITS. Es importante que para poder acceder a este festival y puedan enterarse un poco más, se registren a un formulario que está linkeado a estas páginas, y también estamos vendiendo las entradas a través de la plataforma Buen Plan. Buenísimo, entonces, amigos, una oportunidad imperdible, ¿no? Una oportunidad que se da una sola vez al año, prácticamente, y que tienen que cacharle, tienen que asistir. Y si es que ustedes logran conseguir una de estas, $5 de descuento también en el festival. Increíble iniciativa, increíble idea, y esto es en la Amazonía. Ustedes salen de aquí, el grupo sale de aquí y se dirigen todos allá. Sí, también me gustaría compartir que tenemos algunas opciones para que la gente pueda participar. Una de ellas es como voluntarios. Estamos recibiendo voluntarios para preproducción, que serían 7 días antes de que inicie el evento, y voluntarios de producción que nos ayudarían a llevar a cabo las actividades durante el evento. Para ello tienen que inscribirse, registrarse y ver a qué afinidad de tarea están dispuestos a participar. Excelente. Entonces es un festival completo. Esto se va a realizar, para quienes se preguntan, todavía tienen tiempo, porque el festival es del 12 al 18 de agosto, ¿no? Van a realizarse esos días. ¿Cuándo salen ustedes de Quito? Bueno, nosotros el 3 de agosto nos iríamos con un camión, con buses, con toda la gente que va para preproducción, uh-huh. porque realmente queremos sorprender a todos los asistentes y vamos a construir muchas cosas artísticas bonitas, escenarios, huertos, baños secos, duchas, solares. Entonces sí, es un trabajo bastante harto. O sea, vamos a estar desde julio ahí. Desde julio talleres, haciendo cursos, claro. Con cursos, talleres, antes del evento, que ya es un aporte monetario adicional, y ya durante el evento ya la preproducción. Ya, buenísimo. Aquí hay un montón de actividades, ¿no? Dentro de lo que son las actividades principales, hay un montón de actividades secundarias que se van a realizar. Entre ellos también hay como yoga, música. ¿Cuántas de ellas, qué actividades más se realizan y cómo van siendo? O sea, esto igual es para todos los que participan. Sí, las personas que están interesados en participar en el CITS pueden acceder a todas las actividades que se llevarán a cabo cada día en el transcurso del día. Tampoco es que les queremos cargar de información, van a tener tiempo para poder disfrutar del río, del bosque tropical amazónico, pero sí vamos a tener algunos temas importantes como el de sociocracia, que son formas de gobierno comunitario, que creo que es importante que todos aprendamos para poder tomar decisiones en nuestros grupos, colectivos, familias. Tenemos talleres de energías renovables, de alimentación a base de plantas. En el tema de sanación tenemos tai chi, yoga, meditación, pranayamas, static dance. En arte tenemos infinidad de cosas, construcción con bambú, pintura, body paint, tenemos música, cómo hacer tambores, que eso nos comparte la comunidad, uh-huh. Tejido de canastas, que también lo comparte la comunidad, tenemos actividades lúdicas para que los niños también puedan participar, teatro, títeres, chéverísimo. Canto. O sea, es una muy, muy extensa lista de actividades a las que ustedes pueden, en las que ustedes pueden participar y sobre todo pasarla bien. Son 7 días en los cuales van a estar muy conectados también con todo lo que es, porque supongo que en Quito era una cosa, pero estar allá debe ser otra cosa súper diferente también. Sí, y a mí me gustaría contar esta experiencia de que cuando vamos allá, wow, se nos olvidan de los problemas, de todos esos conflictos que tenemos en casa, los dejamos atrás. Allá no hay wifi, no tenemos señal de teléfono, venimos a conectarnos con la naturaleza y a conectarnos entre nosotros como personas, conocernos. Y una vez que estás ahí, como en preproducción que vamos antes, digamos que en total son unos 20 días, es muy fuerte regresar otra vez a la ciudad. No, claro. Quieres. Entonces, hemos tenido que hacer eventos posteriores como para poder entre todos ver cómo afianzarnos, lograr algún tipo de, no sé, reunión, para que no sea tan fuerte llegar a la ciudad y enfrentarnos a esta nueva realidad, porque en el CITS aprendemos una nueva cultura, aprendemos cómo tratarnos bien, alimentarnos bien, estar felices todo el tiempo, y de repente llega la ciudad y el caos y ¡no! Entonces sí, como que tratamos de darle ese seguimiento para que no caigamos en el caos mental. Excelente. Bueno, mis queridos amigos, vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar con mucho más de este festival y lo mejor de la programación del Woodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Recuerdos perdurables. Recuerdos perdurables. Libro de Atahualpa Martínez Rosero. Relata crónicas e historias de su padre Eduardo Martínez Pérez, periodista de la provincia de Carchi. Además de otros personajes, escritores, músicos e intelectuales que integraron el grupo cultural Caminos. Recuerdos perdurables. Se presenta el miércoles 24 de abril a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Yeah. Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, volvemos al aire, amigos y amigas, y seguimos con este tema súper, súper importante y súper interesante del Festival SED. Yo quería preguntarles, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo surgió la idea de hacer algo tan chévere, tan grande? Bueno, por necesidad básica empezamos a observar alrededor de la sociedad sin mucho esfuerzo, simplemente observar y darnos cuenta que nuestro alrededor está de manera degenerativa, un sistema degenerativo, que hay destrucción. Todas las decisiones que uno toma en la vida diaria con sus hábitos es parte de un sistema que destruye, contamina y desperdicia. Entonces empezó a perturbar la mente de uno, especialmente el mío, de manera que no se encontraba soluciones tan fáciles. Y con tiempo y estudios y conociendo personas, viajando también, se va inspirando un poco y va encontrando las soluciones. Entonces, la fórmula mental que tengo es como, en vez de seguir tomando mucha energía para querer cambiar una sociedad, es más bien crear una nueva sociedad y hacerla actual obsoleta. Entonces, existe todo para crear una nueva sociedad, excepto la cultura. No estamos aptos a poder compartir la vivencia, la vida, ¿no? Entonces, como los baños, compartir el baño es súper desafiante, compartir la cocina y la alimentación es súper desafiante. Entonces, para crear una sociedad no podemos coger unas 1000 personas, no podemos coger ir a convivir porque no sabemos y vamos a tener conflictos y después de unos años no va a ser exitoso el proyecto. Así que el festival nos permite poco a poco cada año ir aprendiendo cómo convivir e ir construyendo a la vez en conjunto. Entonces, por ahí nace la idea y de aquí unos 5 o 10 años se puede encontrar una ciudad autosuficiente que sea esta obsoleta. Que esa es la meta, ¿no? A la cual ustedes están echándole cabeza y poniéndole todas las ganas. Yo quería preguntarles, yo soy Polet, ¿cómo hacen ustedes y por qué escogen los lugares que están escogiendo para este tipo de eco, de ¿cómo era lo que me dijo? Sí, ecoaldeas. Ecoaldeas, exactamente. Comunidades autosustentables, ¿no? Exacto. ¿Cómo hacen para escoger? ¿Se puede hacer en cualquier lugar? ¿Se lo puede construir en cualquier lugar? Se puede hacer en cualquier lugar, inclusive en el desierto. Con principios de permacultura uno puede regenerar cualquier espacio. Chévere. Toma tiempo y energía. En este caso, los dos espacios que estamos implementando esta idea, de alguna manera fue que los lugares nos escogieron. Hemos estado queriendo encontrar y a la vez los lugares nos han querido encontrar. Entonces fue como que mutuo. Si la comunidad local de Acapuerto, en Canelos, han estado ya haciendo este llamado ya y sincronizamos, desde que nos reunimos la primera vez compartimos sueños, nos alineamos y empezamos ya a activar. Ya nos conocemos como 4 años con ellos. Antes del primer evento ahí fue 3 años de relación. Y de ahí el otro lugar que nos acabamos de encontrar recién, también estaba en esa búsqueda de crear una colega y así mismo nos encontramos mutuamente. Y en eso estamos, o sea, no vamos a parar, de que podemos implementar y establecer más de colegas alrededor del Ecuador, mejor. La intención es que se cree una red y podamos demostrar a nivel del país que no necesitamos un sistema gubernamental, político, que cada espacio, barrio, aldea, sea autosuficiente y se autogobierne a sí mismo e intercambiar recursos entre todos sin ser parte de la destrucción y degeneración. De esta manera creamos una nueva cultura regenerativa y por medio de sociocracia que nos ayuda a tomar decisiones en conjunto podemos hacer este sistema político obsoleto y quitar esa ilusión de que necesitamos un líder y todo eso. Excelente, excelente, Josué. Muy buena entonces la apertura que les damos a ustedes para este tipo de actos y de eventos, ¿no? Que promueven cultura, que promueven arte, que van a promover también cosas saludables para el medio ambiente y la autosustentación sin tener que contaminarnos, que eso es muy importante y que tanta falta nos hace ahora en estos días. Bueno, yo quisiera saber si es que ustedes nos pueden dar, regalar a toda nuestra audiencia un par de tips, un par de consejos para que la gente en su diario vivir comience a acercarse a lo que es la permacultura, qué es lo que pueden hacer en sus hogares, comenzando por ahí. Sí, primero preguntarse por sí mismo para qué existe uno y si todo a su alrededor está acorde a su entender de existencia. Entonces estamos bien. Si no, entonces hay que tomar acción. Para tomar acción, pues hay acciones regenerativas muy básicas que uno puede encontrar. Primero, si es que uno quiere mejorar el mundo, empieza por uno mismo. Que está al alcance de cada persona a diario, es la alimentación. Entonces el primer paso es como que después de reevaluarse uno mismo su existencia, es empezar a cambiar la alimentación. Es un acto político en esta era de políticos que apoya la alimentación. Uno se alimenta, está apoyando a un sistema a gran escala degenerativo de importación, exportación y destrucción, o estás apoyando a un campesino cerca, local, que está produciendo de manera orgánica, y eso ayuda a la economía local, le ayuda a la salud. Entonces tiene un gran impacto el comer más saludable, no es solo para uno. Es un gran impacto a nivel del mundo el comer saludable. Segundo paso es sembrar. Sembrar aunque sea una planta. Lo que sea en la ventana, en el patio, en la terraza, en el parque del barrio, reunir a la comunidad del barrio si quieres hacer un gran impacto y hacer algo en el parque. Tercer paso, un sistema de agua. El agua es súper importante, tener tu propio sistema de agua, recoger de la lluvia, filtrarlo y abastecerse de su propio agua. Esos son impactos, tres primeros impactos a gran escala. Que aparentemente no cuestan mucho, ¿no? Que no son de gran magnitud, pero al final representan, ¿no? Y hay muchos videos ahora en YouTube que tú puedes aprender cómo hacer huertos en tu casa. Así o cómo filtrar el agua. Ahora, como acto cotidiano, además de comer, que es algo que hacemos todos los días, el acto de consumir es algo que también hacemos todos los días. Entonces es volvernos a preguntar, como siempre Joshua, desde que aprendí esto con Joshua, debo compartir que yo aprendí esto con Joshua, es preguntarnos si en realidad estamos necesitando, pero en realidad necesitando algo, un objeto el que vayamos a adquirir. ¿Nos está sirviendo o simplemente es para decorarnos, tenerlo ahí guardado? ¿Para qué? ¿Para qué estamos comprando? Y una vez que ya identificas eso, aprendes a rechazar. Siempre nos hablan de las R's, ¿no? Reciclar, reusar, reutilizar. Pero la que más impacto tiene es la de rechazar. Entonces, aprender a decir no. Cuando estamos comprando, yo qué sé, un cevichocho, no sé si han visto, vienen en estos platitos o como de espuma, de flex. Ajá. El polipropileno. Se sabe, ¿no? Entonces, aprender a decir no, rechazar todos esos objetos que generan basura, desechos, y aplicar autosustentabilidad con nosotros mismos. ¿Cómo? Llevando nuestra propia botella de agua, de vidrio o de acero, para que podamos usarlo y rellenarlo cuantas veces sea. Tener nuestros propios cubiertos y plato, lonchera en nuestra mochila, así cuando vamos a comer, yo que sé, en la calle o en algún restaurante y queremos llevar, no tenemos que estar pidiendo otro envase que genera más basura. Y bueno, siempre es hacernos cargo de de los materiales que usamos en nuestro diario vivir. Ahora hay muchas alternativas de basura cero, como los cepillos de dientes que son a base de bambú, están los sorbetes de acero, usar y llevar siempre en nuestra mochila, bolso, las fundas de tela. Y esos pequeños actos permiten que seamos más conscientes, más responsables con lo que está pasando en el planeta. Excelente, a mí me parece genial. Increíble, me parecen unos tips súper, súper chéveres que nosotros podemos cumplirlos, podemos realizarlos al día a día y que no cuesten nada, es el hecho también de llevar ciertas cosas para un poco reducir la contaminación que vemos. Creo que es muy notoria últimamente en las lluvias, yo me he dado cuenta que ahí es cuando más se nota porque todas las alcantarillas están colapsadas y aunque no lo creamos, nosotros también podemos ser parte de ese cambio y es mucho lo que tiene que ver con Festival Seeds, aprender y también darse la mano, que creo que es uno de los mensajes que nos han dejado súper fuerte, porque la idea de no solo hacerlo bien es para nosotros, porque al final estamos ayudando a la gente a nuestro alrededor. Es un mensaje muy, muy bonito el que nos dejan y creo que va a ser mucho más extenso, mucho más grande a todos los que participen de este gran festival que se dará del 12 al 18 de agosto del 2019. Uh-huh. Qué chévere poder haber podido compartir con ustedes en este día. Y no sé si es que a las personas que nos están oyendo podemos dejarles aquí un par de estos pequeños tickets para que los puedan venir a retirar, quien esté interesado venir acá y retirarlos para que puedan ser parte también de esto. Sí, también nos gustaría compartir otro de los proyectos que estamos sacando adelante, se llama Flora Restaurante Permacultural y queda muy cerquito de la Casa de la Cultura, en la calle Leonidas Plaza, entre Robles y Washington. En este lugar ustedes podrán alimentarse saludablemente con productos orgánicos que nos vienen directamente de la finca Alpapisa, que es una finca que queda cerca de Nayón. Y además pueden aprender de todos estos temas. Nosotros hacemos talleres, eventos y compartimos la información. Y también podemos contarles personalmente de qué se trata el Festival Seeds. Excelente. Bueno, ahí no sé si la gente se puede acercar también a inscribirse o el proceso de inscripción es solo por internet. Pueden hacerlo en internet o en Flora Restaurante. Excelente. Así que amigos, completamente invitados a ser parte de lo que será el Festival Seeds, a ir también a estos nuevos lugares a que nos dan una alternativa diferente a nuestro diario vivir como Flora Restaurant y Permacultural. Bueno, ustedes en Flora Restaurant, me imagino que el mecanismo debe ser permacultural, exactamente. Ecológico. ¿Qué es lo más interesante que podemos encontrar en el restaurante? Ahorita... Así, apenas entre uno, vemos la energía, el arte, las plantas, y de ahí la relación que tenemos entre todos, es más familiar, más comunitario. Y ya profundizando, pues encontrarás que no creamos basura, un 90% de los desechos la hacemos tierra fértil nuevamente. Y la alimentación es orgánica, sin químicos, sin transgénico. Hemos sido voluntarios en las diferentes fincas, sabemos cómo es la producción. Entonces eso es importante saber. En un futuro cercano pues estamos trabajando en cambiar el techo del lugar para tener un sistema de recolección de agua y filtraje. Entonces eso va a ser más notorio en un futuro cercano. Y poder también construir un horno de barro que a la vez caliente el espacio en estos tiempos fríos. Eso lo estamos haciendo paulatinamente ya que nosotros iniciamos sin inversión capital, lo hemos hecho colectivamente, autogestión, y bueno, pronto lanzaremos una campaña para poder restaurar este techo. De buenísimo. Bueno, yo quisiera extenderles un abrazo, un cordial saludo de parte de nuestro productor Carlos Patricio Recalde, que se encuentra en Tampa, Florida en este momento y está muy contento de tenerles aquí también. Él les manda un gran fuerte abrazo igual con nuestra productora Margarita Altuna. Muchas gracias. Eso, y bueno, pues mis queridos amigos, vamos a escuchar un poco de música, ya que ya mismo se nos acaba el programa, vamos a irnos muy bien, con toda la felicidad del mundo. don't mind, because I know way down the line. Bueno, mis queridos amigos, regresamos y estamos ya casi al final del programa. Yo quisiera hacerles antes la cordial invitación para seguir lo que va a ser la noche del blues rock en Alcorcón, España. El blues ecuatoriano se va a tomar España, el Quito Blues va a estar en España el 4 de mayo, así que les invito a seguir porque todo va a estar en redes sociales y les invito a seguir este gran festival que se va a realizar junto con Ecuador, Colombia y España en Alcorcón, una noche completamente de blues. Así que, bueno, como les mencionaba, llegamos casi al final del programa. Muy, muy agradecidos de que estén aquí, de que nos compartan también un poquito de estas iniciativas tan geniales. Y pues bueno, no sé si ustedes quisieran, no sé, saludar a alguien, comentar algo también, si nos hace falta comentar. Pues sí, me gustaría comentar de otro de nuestros eventos, se llama Tropicana Music Label y es una fiesta para celebrar la vida, para bailar, para conocer gente y también para practicar basura cero y alimentación saludable. Eso es lo chévere, que de alguna manera nosotros enganchamos a la gente con el entretenimiento, pero en el trasfondo del evento les hacemos vivir una cultura consciente. Entonces estamos planeando hacer este evento para los primeros días de agosto, en un lugar mágico, increíble, aquí en Quito, rodeado de naturaleza, flores, luces y mucha arte. No les digo más, pero sí les sugiero que entren a nuestras páginas Tropicana Music Label en Facebook y en Instagram. Excelente, y no se olviden también de seguir las páginas de Festival Seed en Facebook, en Instagram, y aquí les vamos a dejar estas pequeñas tarjetitas por si están ustedes interesados. Se nos acaba el tiempo, mis queridos amigos, muchas gracias por venir nuevamente y nos vemos en el próximo Good Stuff Blues. Nos vemos en el próximo Good Stuff Blues, claro, así está. Y bueno, yo quiero agradecer a los chicos, a Josué y a Polet, que han estado aquí compartiéndonos esta interesante y muy recul iniciativa de mejorar las formas de vida. Y bueno, les invitamos, ¿no?, a que consigan toda la información en la página oficial, como dijo ya Pau, en la página de Festival Seeds. O también pueden ir a Flora Restaurant, ¿no?, que es exclusivamente de permacultura, que también está apoyando esta iniciativa. Esto fue Good Stuff Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Good Stuff Blues, tu programa, ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna, Pato Jaff Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. ¡Hasta la próxima!